nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos usuarios y usuarias de su programa Escuela de Cuadro. Estamos una vez más pues aquí presentándonos para debatir, profundizar, en este caso nuestro programa número 137, el cual estaremos trabajando un discurso pronunciado por el comandante Fidel como conclusión de la reunión de los intelectuales. Fue un discurso que tuvo lugar en junio de 1961. Para eso, bueno, está aquí la compañera Sila Pascual, la compañera Ibeli San Vicente, la compañera Gabriela Catedral, mi persona Carlos Rodríguez, y el compañero Luis Suárez Salazar, el profesor, que nos va a estar, digamos, guiando, ¿no?, un poco y adentrándonos pues en el tema. Le damos de inmediato el derecho de palabra porque el profesor nos dé un poco el contexto en el cual Fidel conversa un poco con los intelectuales y cuáles son algunas de las ideas centrales que vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Le damos entonces de inmediato el derecho a palabra y, bueno, la bienvenida, profesor. Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez acá a Escuela de Cuadros y a compartir estas ideas con ustedes, y sobre todo a hablar, como en otras ocasiones he dicho en Escuela de Cuadros, la importancia de que recuperemos el pensamiento del comandante Fidel Castro. O sea, como uno de los marxistas latinoamericanos, aunque no tiene una obra escrita, pero tiene cualquier cantidad de obra oral, de transmisión de ideas a través de la oralidad, de discursos, etcétera, que son una fuente para mí muy importante a la hora de entender la Revolución Cubana misma y el pensamiento que surge desde la Revolución Cubana y de su líder. En este caso, en el discurso que vamos a analizar ahora, y es otra idea que también he insistido varias veces aquí en Escuela de Cuadro, hay que contextualizar el discurso en el momento en que se pronunció, cuál era la circunstancia histórica concreta en que se estaba pronunciando este discurso, a qué problema se le estaba tratando de dar respuesta en un discurso como este. Lo cual no quiere decir, por supuesto, que dentro de esos discursos no puedan aparecer enseñanzas, ideas que tienen una trascendencia al momento histórico en que se dieron. Pero, como de alguna manera Fidel Castro dijo en este discurso, es una respuesta a situaciones inmediatas, a problemas que estaban en aquel momento discutiéndose en el seno de la Revolución, que obviamente logran su trascendencia posterior en la misma medida en que se le da respuesta a los problemas concretos que en aquel momento se estaban expresando. Ahora, este discurso exactamente se pronunció el 30 de junio de 1961. 30 de junio de 1961, o sea, estamos hablando, por lo tanto, a escasos meses en que la Revolución Cubana proclama el carácter socialista de la Revolución. En la Revolución Cubana hace la proclamación del carácter socialista, la proclamación formal, precisamente horas antes de que comience la invasión mercenaria de Playa Girón organizada por los Estados Unidos. Es el momento en que la política norteamericana ha sido derrotada, en la misma medida en que poco más, 72 horas, el pueblo cubano derrota una invasión mercenaria organizada por los Estados Unidos y por los grupos contrarrevolucionarios cubanos. Entonces, pero fundamentalmente financiada, organizada por los Estados Unidos, de forma tal de que es un momento en que se está desarrollando una aguda lucha política, de clase, ideológica. Ya sabemos hoy, a la altura que estamos hablando, pero era evidente también en aquellos años, que a pesar de la derrota de Playa Girón, o tal vez incluso como consecuencia de la derrota de Playa Girón, ya la administración de Estados Unidos, encabezada por John F. Kennedy, estaba elaborando un plan, que pasó a la historia como el Plan Mangosta, que tenía ya el propósito de ir escalando para terminar en una agresión militar directa de Estados Unidos contra Cuba. O sea, eso fue algo que se desarrolló prácticamente inmediatamente después de la derrota de Playa Girón hasta fines del año 1962. De manera que el discurso se pronuncia en un momento crucial de la Revolución Cubana. Crucial en cuanto al enfrentamiento de los enemigos externos, Estados Unidos, la política contrarrevolucionaria, crucial también porque es el momento en que la revolución proclama su carácter socialista y por lo tanto habían importantes sectores de la población cubana que todavía no entendían muy claramente, apoyaban y apoyaron el socialismo, pero todavía no entendían muy claramente qué lo que era el socialismo, o sea, hacia dónde se iba a proyectar la revolución. En ese ambiente se empiezan a dar una serie de discusiones y polémicas en el mundo propiamente de los intelectuales, del mundo de la cultura, vamos a hablar artístico literario, ¿correcto? Porque a veces se utiliza el término cultura solo para referirlo a lo artístico literario, no, la cultura es una expresión más general, ¿correcto? Entonces se empiezan a dar una serie de discusiones y tienen un detonante, una película cuyo nombre ahora no recuerdo, que se prepara, se hace incluso con recursos del de entonces recién fundado Instituto Cubano de Arte y Industria Cinematográfica, y simplemente cuando se ve aquella película se decide que no se puede pasar porque la película no cumplía los fines para los cuales se pensó que debía trabajar el día. Y eso desató una polémica. Una polémica dentro del mundo de los intelectuales, donde empezaron a surgir, por supuesto, todas las dudas y prevenciones alrededor de hasta dónde la revolución y el socialismo recién proclamado iba a coartar la libertad de creación artística, literaria, hasta dónde iba a haber libertad formal o libertad de contenido, no solo de formalidad, a la hora de expresar la creación artística y literaria. Se dan en estas reuniones que se hicieron en la Biblioteca Nacional, fueron reuniones que realmente se fueron haciendo durante varios días, se dan una cantidad de discusiones tremendas, gente que tenía dudas, personas intelectuales que venían del mundo cristiano y con toda honestidad dijeron, bueno, y mi idea religiosa yo la voy a poder reflejar en mi obra dentro del socialismo, gente que tenía temor de que las instituciones que se estaban creando por la revolución en aquellos años, pero particularmente el Consejo Nacional de Cultura, fuera a actuar como una especie de censor de la obra de los intelectuales, fuera a coartar la libertad de creación, sectores que tenían temor de que en Cuba se fuera a instaurar una corriente de pensamiento cultural que existía en Europa Oriental y particularmente la Unión Soviética, el llamado realismo socialista, y que se no se diera por lo tanto otras formas de expresión cultural. Y es en ese contexto de estas discusiones, ya prácticamente como conclusión de ese ciclo de discusiones, que Fidel hace este discurso que va a tener y todavía tiene mucha resonancia y mucha trascendencia, porque él pronuncia entonces una idea que es contra, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. O sea, esa es, vamos a decir, la idea sintética, el mensaje principal que le traslada a los intelectuales: libertad de creación, porque la revolución es un acto libertario. La revolución persigue todas las libertades que sean posibles lograrlas. Libertad tanto en lo formal como en el contenido, pero dentro de la revolución. Dentro de la revolución no necesariamente quiere decir una creación identificada directamente con todas las ideas de la revolución, sino que no estén contra el proceso revolucionario, porque el proceso revolucionario estaba obligado y tenía derecho y la necesidad, primero que todo, de defender la existencia misma de la revolución. Profe, hay un elemento, digamos, importante que también, bueno, yo un poco con lo que usted viene diciendo, se va, digamos, madurando la idea, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, la preocupación que, digamos, Fidel olfateaba entre todos los intelectuales, ¿no? Que se había venido expresando, y que es la preocupación de que la revolución pudiera, de algún punto u otro, asfixiar el espíritu creador de muchos de ellos. Y Fidel responde, así como responde con lo que usted estaba comentando ahorita, responde además que un hecho es que los que deben estar, en este caso, temerosos, son aquellos que no tienen una férrea convicción revolucionaria, ¿no? Y más adelante él hace, digamos, como una separación entre los sectores, digamos, que pueden ser honestos, ¿no? Intelectuales honestos, pero no necesariamente son revolucionarios. Y él ahí hace, digamos, una salvedad que en el proceso revolucionario digamos, no necesariamente todos los que están deben ser revolucionarios. Hay digamos, personas que son honestas, que también contribuyen, pero que de un punto de vista otro no se colocan de frente a la revolución y digamos que no luchan o se ponen del lado de la contrarrevolución. Exactamente. Me parece importante que usted pueda, digamos, es una línea divisoria que más de una vez va a regresar, todavía hoy, en el momento que estamos hablando, cada vez que hay una polémica determinada, cultural, etcétera, en Cuba se retorna. Nosotros, la política cultural está guiada por aquello que dijo Fidel Castro en 1961. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Por supuesto, ha habido a lo largo de esta historia, en la historia de la revolución cubana, momentos en que la comprensión de qué está dentro y fuera de la revolución ha sido restrictiva por algunos funcionarios, por algunos burócratas allá. Pero, de todas formas, ahora yo creo que una de las cosas que me gustaría es que insistiéramos solo en otras dos ideas. Una idea, que esto que Fidel Castro está planteando para el mundo de la creación artística, intelectual, también tiene una proyección a la política general de la revolución. Estamos hablando con los artistas intelectuales, estamos hablando, y desde la revolución, desde la máxima dirección revolucionaria, se está dando una definición de cuál es la política que va a desarrollar la revolución, incluso cuál es la política, y Fidel Castro lo dice en este discurso con mucha sinceridad. La revolución tenía otras prioridades, la revolución no había tenido suficiente tiempo. De alguna manera esa polémica sorprende a la dirección revolucionaria porque estaba en otras cosas. Estaban defendiendo la revolución como primera prioridad de la revolución. Quería desarrollar una política cultural, estaba creando instituciones culturales, estaba además impulsando que los propios escritores y artistas se organizaran a sí mismos. De ahí surgió la que todavía existe, Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de este proceso. Profe, de hecho la compañera Gabriela tenía una cita que me parece que sería interesante leerla, y creo que se vincula con esto que usted se refiere, que más allá de la política cultural directamente, que es el eje central de este discurso, es digamos la incorporación de sectores, la incorporación de los seres humanos al proyecto, a un proyecto común. Y no sé si podrías acá en la cita que nos planteamos está justo o está en torno a ese elemento de unificar todo lo que pueda ser integrado, ¿no? Que dentro de la revolución, que se supone que es inclusión, que se supone que es la creación de como nuevos parámetros donde todos y todas definitivamente pudiéramos crear, tenemos la cita acá. Dice así: la revolución no puede renunciar a que todos los hombres y mujeres honestos, sean o no escritores o artistas, marchen junto a ella. La revolución debe aspirar a que todo el que tenga dudas se convierta en revolucionario. La revolución debe tratar de ganar para sus ideas a la mayor parte del pueblo. La revolución nunca debe renunciar a contar con la mayoría del pueblo, a contar no solo con los revolucionarios, sino con todos los ciudadanos honestos, que aunque no sean revolucionarios, es decir, que no tengan una actitud revolucionaria ante la vida, estén con ella. La revolución no solo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios. La revolución solo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios, que sean incorregiblemente contrarrevolucionarios. Y en torno a eso, bueno, es como una polémica que vigente, inclusive en nuestros días, acá mismo en Venezuela, que se desarrolla una revolución, que bueno, tiene la intención de ser una revolución socialista, que es el planteamiento de, bueno, si todo el pueblo que durante tantísimos años fue excluido y en este momento que de repente no entiende a cabalidad lo que es el socialismo o todo el contexto de lo que es la revolución, pero que es pueblo honesto, que es pueblo trabajador, que tiene la intención de, por supuesto, vivir mejor. Entonces, bueno, si nos pudiera... Bueno, yo creo que eso es una de las ideas de esas que yo digo que son trascendentes de este discurso, ¿no? Que hace Fidel Castro, que es definir bien que en la sociedad, en el desarrollo de los procesos revolucionarios, encontramos una vanguardia. O sea, encontramos revolucionarios identificados, comprometidos con cambiar la realidad, que tienen una actitud permanente para luchar por cambiar esa realidad, pero nos encontramos con una inmensa cantidad de personas que por diferentes razones no tienen ese compromiso. Sin embargo, son personas honestas, son personas pertenecientes incluso al pueblo. Entonces, la tarea de la revolución o de las revoluciones, si queremos generalizar el concepto, es incorporar a todas esas personas. O sea, es desarrollar toda una labor para incorporar a esas personas, para ir ensanchando permanentemente todos los sectores populares. Por eso Fidel dice aquí, la aspiración de la revolución es incorporar a la mayor cantidad de personas, personas honestas. Ni siquiera ustedes ven, Fidel aquí ni siquiera utiliza la palabra socialismo, la palabra, ya dije, el carácter socialista de la revolución se había proclamado muy recientemente, correcto. Personas que no necesariamente incluso van a coincidir con el socialismo, a ciencia cierta, había muchos sectores en Cuba que no sabían ni siquiera a qué se referían cuando hablaban del socialismo, correcto, estaban defendiendo la patria, estaban defendiendo la revolución. Muchos de los que fueron a Playa Girón sí fueron imbuidos revolucionarios de una idea ya de que estaban luchando por el socialismo, pero había que hacer toda una labor política, toda una labor política ideológica, que esa labor tenía que llegar a la mayor cantidad de sectores populares. Y lo único que la revolución ponía la frontera era de aquellos que fueran intransigentemente reaccionarios, intransigentemente contra la revolución, o sea, que estuvieran luchando activamente contra la revolución. Eso es una idea central, eso es una idea muy importante que hay que rescatarla, pienso yo, en todas las revoluciones, ¿no? Vamos a ir a un corte. Yo creo que uno de los elementos fundamentales en el texto es que Fidel deja claro que la revolución no satisface solamente las necesidades materiales. De hecho, en aquel momento ya se estaban impulsando diferentes políticas, como la campaña de alfabetización, que es una campaña que incorpora sectores más amplios y que de hecho amplía la posibilidad de tener una política cultural que ya llegue a todo el mundo. Entonces, eso sería un tema que me gustaría que tocásemos cuando volvamos del corte. Estamos en Escuela de Cuadros, trabajando un texto de Fidel a los intelectuales. Ya volvemos. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadro, recordando un poco el tema que estamos trabajando hoy. Estamos debatiendo en torno a un discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz en junio del 61, y digamos que es un discurso que le pronuncia a los intelectuales como conclusión, pues, a un encuentro que había en Cuba en ese momento. Para ello, bueno, Gabriela tiene una cita y luego el profesor hace ahí algunas valoraciones en torno a ella. Gabriela, la cita, por favor. Sí, bueno, en el mismo orden de ideas que veníamos trabajando en el otro segmento de las libertades del pueblo dentro de la revolución, dice la cita así: No quiere decir eso que el artista tenga que sacrificar el valor de sus creaciones y que necesariamente tenga que sacrificar esa calidad. No quiere decir eso. Quiere decir que tenemos que luchar en todos los sentidos para que el creador produzca para el pueblo y el pueblo a su vez eleve su nivel cultural, que le permita acercarse también a los creadores. Sí, yo creo que eso es una idea central. Ahorita cuando hacía el contexto del discurso se me olvidó decir, y ahora tenemos que remarcarlo, quiero remarcarlo, que este discurso está siendo el momento en que en Cuba ha empezado una campaña nacional de alfabetización, 1961. Y que ese señalamiento y ese planteamiento está vinculado también a algo que aparece en el discurso, que es la idea de que la revolución tiene una dimensión política, la revolución tiene una dimensión económica y social, pero la revolución tiene una dimensión también enorme, educativa, cultural. Pero que en esta dimensión de lo educativo cultural, el objetivo o el doble objetivo, vamos a decir, de la revolución es, uno, enseñar al pueblo a disfrutar las expresiones, hasta las más sublimes, de la cultura artística y literaria cubana y universal. O sea, el pueblo tiene que aprender, al pueblo hay que educarle los gustos, ¿no? Un pueblo como el cubano y otros pueblos que su nivel cultural era cultural en sentido general, educativo, cultural, era muy bajo, que la televisión la estaba permanentemente moviendo, con la televisión lo sigue haciendo, telenovelas, vainas de estas que todavía están circulando, propaganda. O sea, entonces había que enseñar a ese pueblo a disfrutar de otra cultura, a disfrutar del ballet, a disfrutar de una orquesta sinfónica. Eso era parte también de enseñar al pueblo, pero a su vez el pueblo se tenía que convertir en creador. O sea, el acto de creación artística y cultural no estaba reducido a los intelectuales, a los artistas. Había que incorporar, por lo tanto, a crecientes sectores del pueblo a que fueran creadores culturales ellos. Entonces, ahí en el discurso alrededor de eso se hablan de un grupo de iniciativas y de acciones que ya se estaba emprendiendo. Enviar a las cooperativas campesinas instructores de arte, de forma tal de que entonces también los campesinos aprendieran a hacer teatro, su teatro, ¿no? Rescatar toda esa raíz profunda de la cultura popular y que el pueblo fuera protagonista también, creador de esa cultura. Exacto, por eso digo, es una especie de doble objetivo dentro de un propósito, que la revolución sea también una revolución educativa y cultural. Claro, el arte no como un fin en sí mismo, sino más bien como una herramienta de lucha. ¿Un fin en sí mismo? ¿Qué te refieres cuando me... Que no sea solo un fin en sí mismo, quiero decir, el arte, sino que además sea una herramienta de lucha para la liberación de los pueblos. Para que la gente exprese sus culturas, o sea, en todas nuestras sociedades, y en la sociedad cubana, por supuesto, hay una cultura popular, hay una cultura que se cultiva desde las bases, desde la comunidad. Entonces, hay que lograr también que esa cultura popular emerja, se exprese, ¿no? En algunos casos, enseñar a las personas a cómo expresar esa cultura popular. Por eso ponía el ejemplo del teatro, de los instructores de arte, pero eso es válido para la danza, eso es válido para manifestaciones musicales, eso es válido incluso para la plástica, eso es válido para todo lo que desde el pueblo mismo se produce como creación artística, y que no siempre los intelectuales, los artistas, el aparato cultural, a veces por elitismo, a veces por defender la llamada cultura culta, ¿no? Y de diseñar las expresiones de la cultura popular, abandonan, y la revolución lo que se plantea es ir al rescate de esas cosas. Entonces hablo de una doble direccionalidad, ¿no? Profesor, bueno, hay a lo largo de todo el texto un elemento que me parece a mí clave, sobre todo en Fidel, ¿no? Estamos hablando de 1961, es escasos 2 años que ha triunfado la revolución, y sin embargo hay una constante que lo deja ver muy claro Fidel, en la necesidad de construir un proyecto a partir de la cual nosotros generemos políticas, en este caso, bueno, artísticas, culturales, pero que después lo veremos también desarrollados en el ámbito educativo, en el ámbito político, en el ámbito social, y que esto me parece que es clave, que quizá por eso es que existían esas grandes confrontaciones, porque finalmente lo que se está poniendo en discusión no es si puede hacer el arte libre, el arte por el arte, si puede usted escribir lo que quiera o dibujar lo que quiera, no. Se está poniendo en discusión un proyecto que para entonces, recientemente, como usted lo mencionaba, se declara socialista. Entonces me imagino que, aparte del desconocimiento, quizá también abiertamente algunos sectores que dijeran no queremos socialismo, abiertamente lo dijera, es justamente el tema de poner en discusión un proyecto y la necesidad de poner un proyecto por delante para construir a su vez políticas en otros ámbitos, ¿no? Y esto Fidel lo deja muy claro. Bueno, de alguna manera está muy claro cuando él dice, ¿no? La revolución tiene el derecho. Uh-huh. La obligación de defenderse, una revolución popular, por supuesto, una revolución que está pensando en el pueblo, en defender los intereses del pueblo, de los excluidos, de los explotados. Ese es el primer derecho y la primera necesidad de una revolución, el derecho a luchar y hacer realidad el derecho a existir, sobre todo con una agresión, como dijimos ahorita, tan fuerte y brutal como la que venía de los Estados Unidos. Como condición necesaria, la sobrevivencia de la revolución precisamente para continuar toda la obra, tanto en lo político como en lo económico-social, como ya dije, como en lo educativo-cultural. Elevar constantemente el nivel educativo y cultural del pueblo. Y que sean, por lo tanto, protagonistas y partícipes, ¿no? Pero cuando se habla de pueblo, se habla de una categoría muy grande. Pues Fidel dice todos los explotados, los marginados, los sectores que hay que emancipar después de siglos de dominación, bueno, siglos, años, décadas, si queremos hablar en el caso de Cuba, de dominación. Y esto tiene que ver incluso con una idea que después Fidel retoma al final, que es un análisis crítico de que fue la primera independencia de América Latina, o sea, como esa primera independencia no terminó emancipando a la gente, sino que cayó en Estado. Pero eso es algo que yo lo veo muy, muy, muy estrechamente concatenado con la idea esta, de que la revolución tiene que ser también una revolución cultural. Y el papel del arte es lograr que lo útil y lo bueno también sea bello. O sea, la revolución tiene que tener su estética. No solo su ética, sino su estética, la estética de lo bello. Y eso es muy importante, que en la labor de revolucionaria y de la creación cultural. Sí, a mí eso me parece algo fundamental, porque a veces se interpreta desde el campo revolucionario y con toda la buena voluntad que el arte con las producciones culturales, pues sí, son simplemente una herramienta para llegar a un objetivo. Pero en sí, el desarrollo, podríamos decir, la satisfacción de las necesidades materiales y la satisfacción de las necesidades culturales, espirituales, van mano a mano y no, digamos que son parte de una totalidad de un proyecto revolucionario. Y me parece interesante cuando se habla de este texto, o cuando se comenta este texto, que es un texto fundamental, que además a menudo se pone mano a mano con El socialismo y el hombre en Cuba, porque es otro texto donde también se desarrolla los aspectos del desarrollo espiritual, cultural, humano, del ser humano, valga la redundancia. En este texto se menciona el Consejo Nacional de Arte, de Cultura, y claro, es algo muy específico, pero a mí lo que me parece interesante es que Cuba tiene apenas 2 años de la Revolución Cubana y Cuba ya está planteándose cómo organizar sus políticas culturales, y quizás en nuestro contexto podríamos decir que en el proceso bolivariano que todavía tenemos esa tarea pendiente, todavía no tenemos unas políticas culturales bien definidas, bueno, desde cosas tan sorprendentes como la producción de una película como Habana Eva, que es una película que es claramente contrarrevolucionaria y apoyada por instancias gubernamentales, o mejor dicho, del Estado. Entonces, este Consejo Nacional de Cultura, su objetivo iba a ser guiar y dirigir la producción, o sea, permitir que se desarrollase, pero también aportar para que las políticas culturales fuesen mano a mano, fuesen creciendo con la revolución. Sí, lo dice también que el Consejo Nacional de Cultura, una de las labores que tiene como una organización gubernamental es también gestionar los recursos, planificarlos, organizarlos para la producción de una política cultural. Claro, el Consejo Nacional de Cultura, dentro del marco de un grupo ya de organizaciones y de instituciones culturales creadas por la revolución, porque ya se había creado, por ejemplo, el Instituto Cubano de la Técnica Cinematográfica, el ICAIC, que estaba comenzando todavía aquel instituto, recién fundado por la propia obra de la revolución. Se estaba creando la Imprenta Nacional, se estaba fortaleciendo la labor de la Biblioteca Nacional, que es el lugar donde se da estas discusiones. Se estaba logrando que los niños fueran a la biblioteca, cosa que Fidel en este discurso también enaltece. Se estaban movilizando los recursos necesarios por parte del gobierno, del Estado, para importar libros que no tenían conocimiento en Cuba. Se había fundado el Ballet Nacional de Cuba, que ya estaba haciendo exitosas giras en el exterior. Se había fundado las instituciones que estaban vinculadas con la danza. O sea, es un momento donde la revolución está creando instituciones culturales, no solo el Consejo Nacional de Cultura, sino otro grupo de instituciones culturales, precisamente para llevar adelante, vamos a decir, la revolución en su dimensión cultural, ¿no? Junto a la educativa, que insisto, tenía en aquel momento como tarea principal la campaña de alfabetización. O sea, alfabetizar a decenas de miles de personas, cientos de miles de personas, por parte de un gran movimiento nacional, que fue aquella campaña, que fue, vamos a decir, y lo digo por testimonio propio, ¿no? Fue aquella gran incorporación de decenas de miles de jóvenes, niños prácticamente, a esta labor, ¿no? Yéndose a los campos, a los lugares más remotos, y ahí todo eso hay que verlo como totalidad, como decía Sira. Yo no quiero comentar las cosas que has dicho porque no conozco las películas estas que referiste, pero en todo caso, yendo al pensamiento de la Revolución Cubana y de Fidel, esto es un tema que yo creo que conserva su validez totalmente, o sea, conserva la validez, el concepto que ya dije que hay que insistir, que la política cultural tiene que tener dos objetivos: educar, crear los gustos, incluso muchas veces, en la población, en el pueblo, en los sujetos populares, y a su vez favorecer que el pueblo pueda expresar también toda su creación. No solo son los intelectuales los que creen, hay una gran creación en el seno del pueblo. Esa definición que da Fidel. Profe, permiso, en torno a eso, Fidel más adelante ejemplifica con una señora que él comentaba que tenía 106 años y que la señora había sido esclava y que había aprendido a leer y escribir, o sea, se había alfabetizado en el plan, digamos, de alfabetización del gobierno cubano, la Revolución Cubana. Y en torno a eso le expresaba que más nadie podía escribir, digamos, mejor acerca de la esclavitud que la misma persona que la había, digamos, escrito. Y en torno a eso él dice, digamos, aquí que hay que convertir al pueblo en autor, ¿no? Porque al final el pueblo es el gran creador, dice Fidel. Me parece importante, digamos, una idea eso. Precisa. Sí tiene que ver con esto que estábamos diciendo, o sea, pero como creación, eso de pensar que la creación solo está en manos de los artistas, de los intelectuales, es un concepto elitista, ¿no? De la cultura. El pueblo es un gran creador de cultura, constantemente está creando cultura, también artística, ¿no? En este caso, podríamos decir entonces, una reivindicación que es enseñar al pueblo, no solo a leer, sino enseñar al pueblo también a escribir su propia historia, que es la parábola que hace con esta señora de 106 años, que había sido esclava en la Cuba esclavista. Cuba fue uno de los países de América Latina que más se demoró en erradicar la esclavitud, y que ella misma contara su historia. Y él decía, y si la escribe va a contarla mejor que cualquier intelectual y cualquier otro escritor, porque simplemente está contando su propia historia, ¿no? Y la revolución tiene que enseñarla a leer y a que escriba su propia historia. Vamos a ir a un corte, pero de hecho, no sé si a lo mejor esta esclava, esta mujer que había sido una esclava, escribió su historia, pero lo que sí que sabemos es que Miguel Barnett, con una persona que había sido un esclavo, escribió El Cimarrón, y esa es la historia narrada por una persona que fue un esclavo de su propia vivencia. Vamos a un corte, ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy estamos estudiando con el profesor Luis Suárez Salazar el discurso de Fidel a los intelectuales. Y hablábamos en el último segmento, entre otras cuestiones, la importancia de las políticas culturales que se le da en Cuba y la importancia en cualquier revolución, ¿no? Algo que, pues, nosotros, una tarea que todavía tenemos pendiente en nuestro proceso bolivariano. Uno de los textos que también se menciona a menudo cuando se habla de del desarrollo de las políticas culturales en Cuba, en general de los conceptos en relación al desarrollo pleno espiritual del ser humano, lógicamente vinculado con lo cultural, es El socialismo y el hombre en Cuba, un texto que tiene bastante que ver con el que estamos leyendo, pero un texto que también nos ayuda a entender la amplitud de la discusión que se da en Cuba en esos 4 o 5 años que hay de diferencia entre este texto, discurso de Fidel, y El socialismo y el hombre en Cuba del Che Guevara. Sí, eso es correcto, Sira, porque realmente después de este discurso de Fidel, no pensemos que este discurso de Fidel cerró una polémica. De hecho, en los años posteriores continuaron desarrollando polémicas culturales en Cuba. De qué tipo de cine, de qué cosas, que si se debía hacer y qué tipo de cine se debía incluso adquirir para proyectarle al público cubano. Hubo críticas a ciertas películas del del llamado nuevo cine italiano que estaba llegando, el nuevo cinema italiano que estaban llegando a Cuba y que algunos consideraban que no eran películas revolucionarias. Hubo una polémica donde que se implicaron muchos artistas, creadores, Alfredo Guevara, el presidente del Instituto Cubano de la Industria Cinematográfica, defendiendo la necesidad de que la gente y que el pueblo disfrutara también de otras manifestaciones del cine, que no se podían colocar como excluirse de la educación al público cubano. Y en esas polémicas que están recogidas, incluso ya aparecieron publicadas en un libro de la doctora Graciela Pogolotti, que se llama Polémicas Culturales de los 60, en Cuba, tenemos que colocar necesariamente las reflexiones que hace el Che, Ernesto Che Guevara, en su famoso texto y el socialismo y el hombre en Cuba. O sea, no es un texto propiamente solo colocado en el tema de la cultura, es un texto colocado entre una serie de reflexiones en torno al problema de la construcción del socialismo, del papel del socialismo, la relación entre los individuos, la masa, la vanguardia, el papel de lo que tiene que ver con la formación del hombre nuevo, o sea, una cantidad de otras dimensiones del pensamiento del Che. Pero en ese trabajo él hace una reflexión también al tema de la cultura, una reflexión que fue en algunos momentos crítica hacia algunos intelectuales, en tanto el Che incluso planteaba que todavía la intelectualidad revolucionaria, la intelectualidad cubana no había dado un salto suficiente hacia la revolución, que todavía eran portadores de ideas que venían de la cultura burguesa, etcétera, lo cual generó una polémica que no se conoce mucho, pero fue una carta que le dirigió al Che Roberto Fernández Retamar, planteando que no coincidía totalmente con esa idea que había planteado el Che. Pero ahí el Che, una de las cosas que planteaba es que no se podía pretender que el arte que se difundiera fuera el arte que entendieran los burócratas. No convertir la comprensión de los burócratas del arte, lo que la revolución pudiera hacer en materia de política cultural. No convertir tampoco a los artistas en asalariados adocentados del Estado. O sea, no, el Che plantea un grupo de ideas con relación a la cultura, al arte, en las condiciones del socialismo, y en particular en la cubana, que de alguna forma también le dan continuación a esta polémica. Que yo quiero insistir, tampoco se cerraron con el socialismo y el hombre en Cuba. O sea, estas polémicas continuaron y todavía en algunos casos se retoman algunas de estas polémicas en las condiciones actuales de la revolución cubana, ¿no? Porque al final el hecho de que una de las cosas que tiene que hacer la revolución, y eso está en el discurso de Fidel, es que la revolución tiene que impulsar el arte, la cultura, como parte de la obra revolucionaria misma. O sea, que la revolución no es solo la dimensión de lo económico y social, ¿no? De hacer reformas o cambios, la dimensión cultural que tiene que tener una revolución. Desde mi punto de vista, eso está en el pensamiento de Fidel, eso está en el pensamiento del Che y de otros revolucionarios. Al final, si la revolución cubana ha logrado sobrevivir, enfrentar todas las agresiones en estos 55 años, obedece, entre otras razones, que la revolución cubana lo que provocó fue una gran revolución ética, cultural, axiológica en la mayoría del pueblo cubano, que en condiciones incluso económicas y sociales enormemente difíciles, complicadas, como la que vivió la revolución en el llamado periodo especial, estoy hablando de los años 90, sin embargo, todo ese cambio cultural en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido artístico literario, fue lo que le dio a la consistencia, al respaldo popular al pueblo cubano para sobrepasar aquellas condiciones tan críticas y continuar la obra revolucionaria. Digamos que muchas veces ese es un error que se comete desde el sector revolucionario, que es que se hace mucho énfasis en la satisfacción de las necesidades materiales, se hace mucho énfasis en las condiciones objetivas y se dejan de lado, o muchas veces pues, se dejan de lado la satisfacción de esas necesidades espirituales y las condiciones subjetivas, que yo creo que es algo que le brinda principal atención, en este caso, bueno, Fidel en el texto, y no solo él, digamos, en Cuba, pues, sino que muchos revolucionarios cubanos, así como usted lo está comentando, el Che también. Esa es una idea central, o sea, el papel de los elementos subjetivos, o sea, la subjetividad como su papel dinámico en la transformación misma de la sociedad. Y eso está vinculado con esta idea también del Che de los construir un hombre y mujeres nuevas, a la idea de que la juventud es la arcilla principal de nuestra obra, en que no se puede construir el socialismo y que el socialismo no solo es un hecho de distribución económica y social, sino tiene que ser un hecho cultural, tiene que ser, pero repito, cultural en el sentido amplio del término, porque a veces en nuestros medios, en Cuba también, a veces cuando se habla de cultura solo se piensa en la cultura artística literaria. La cultura artística literaria es muy importante, pero la dimensión cultural es muy grande, incluye incluso la cultura política. Y eso Fidel lo ha seguido retomando muchas veces, trascendiendo. Cuando Fidel habla de desarrollar en Cuba una cultura general integral dentro de la población, tarea en la cual todavía estamos participando, por la importancia que se le atribuye a esta cultura. Cuando Fidel habla de la batalla de ideas, otra palabra, otra idea que recorre el pensamiento de Fidel Castro de los comienzos de la revolución hasta ahora, está planteando también que esa batalla es una batalla cultural. Una batalla cultural que incluso tiene dimensiones como releer críticamente la historia, como difundir una nueva historia, la historia de los explotados, no la historia de las clases dominantes, no las historias oficiales. O sea, la dimensión de la cultura, ¿no?, como el alma de un pueblo, tiene muchas dimensiones. Y la revolución tiene que enriquecer esa cultura, tiene que enriquecer toda esa riqueza cultural. Ahora, profesor, en torno a eso, digamos que dentro de los sectores culturales hay un debate que lo puso también en la palestra el Cheno, y es que no podemos construir socialismo con las armas mediadas del capitalismo. Y si nosotros vamos al tema cultural, digamos que también es una complejidad, ¿no? Porque muchas veces, digamos, herramientas que se ponen del ámbito de la cultura burguesa, pues, que muchas veces, o no se quieren utilizar por esa misma, digamos, apreciación que tiene el Che. No sé, me gustaría un poco su valoración en torno a esto de las armas mediadas del capitalismo. Bueno, yo creo que es importante. Esta escuela de cuadros se está haciendo y va a salir al aire después de que esta frase fue retomada por el comandante presidente Hugo Chávez en el acto de que fue reconocida, ¿no?, el triunfo de las elecciones del 7 de octubre. Pero esa idea del Che es una idea muy profunda. O sea, es una idea que también está en Fidel Castro, pero el Che la sintetiza en esa idea, en esa frase maravillosa. No se puede construir el socialismo con las altas medidas del capitalismo. Aunque el Che, en lo fundamental, después de esa idea, lo que desarrolla es que no se puede construir el socialismo convirtiendo los estímulos materiales como el elemento fundamental de motivación de las personas. Ahí también cabrían los artistas y los intelectuales, porque si los artistas intelectuales terminan convirtiendo el interés material como la palanca fundamental de la construcción de su obra, terminan siendo mercantilizados o asalariados dóciles del Estado, que es otra expresión que el Che utiliza en el socialismo y el hombre en Cuba. O sea, no se puede construir el socialismo acudiendo, decía el Che, a la mercancía como la célula material. Eso también es válido para la discusión de las expresiones en lo artístico literario, porque muchas veces el arte y la literatura, y el capitalismo tiene mucha experiencia en eso, lo convierten en una mercancía para lucrar. O sea, hoy hay una inmensa cantidad de expresiones de eso, como el capitalismo convierte en mercancía todo, absolutamente todo, incluyendo la llamada interculturalidad. Entonces, no es lo mismo, esas son las armas del capitalismo, con eso no se puede construir el socialismo. Hay que buscar otras motivaciones a los seres humanos, que no es solo la mercantilización, la ganancia. Profesor, en nuestro primer segmento usted decía algo que me pareció bien importante, de hablar también de la cuestión estética del socialismo, ¿no? Y yo creo que aquí, justamente leyendo este texto, que le recomendamos a todos los que nos están viendo que haga la lectura de este texto, también me parece entonces llamar a la reflexión aquí mismo, una reflexión que nos pudiera hacer. Entonces, ¿cuál es el arte revolucionario? Pensando en lo siguiente, una persona que se dedica a ser una máquina para cubrir las necesidades, a lo mejor, no sé, pienso en la siembra, ese también está generando arte. Pero entonces, también partir de la idea de que cuando hablamos del arte para el pueblo, tampoco se está hablando de un arte panfletaria, bueno, eso es lo que decía el Checa, no se puede pretender convertir en cultura lo que tienen los burócratas, que el arte es belleza, correcto, y trasciende, y ya dije que la cultura va mucho más allá, estás hablando de una máquina puede formar parte de la cultura material, de las personas, y se incorpora a la cultura material con mayores. Pero de todas maneras, en la lógica del discurso de Fidel, el elemento central para considerar o no revolucionario son todos aquellos componentes que contribuyan a transformar la realidad, a cambiar las injusticias presentes dentro de la realidad. Y el elemento de referencia, que es lo que es una obra que vaya en beneficio del pueblo, que sea una cultura del pueblo para el pueblo, tanto en el ámbito de lo político, o sea, Fidel Castro siempre ha acudido a la hora de definir la democracia, ¿qué es lo que es la democracia? El gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Aquí está esto diciéndolo respecto al arte, arte del pueblo para el pueblo. Aquí está diciendo esto, ¿no? Si no se piensa así, si no se piensa por el pueblo y para el pueblo, es decir, si no se piensa y no se actúa para esa gran masa explotada del pueblo, para esa gran masa a la que se le debe redimir, entonces sencillamente no se tiene una actitud revolucionaria. El referente de una actitud revolucionaria es el pueblo. Y sigue, al menos ese es el cristal a través del cual nosotros analizamos lo bueno y lo útil y lo bello de cada acción. Que el referente sea el pueblo, que el referente sean los sectores explotados, sea la redención de esos sectores explotados, como elemento definitorio de los cambios que tiene que producir una revolución. Fíjense que en este discurso ustedes lo pueden releer y invitamos a los releer. Fidel prácticamente no utiliza la palabra socialismo, no la utiliza, está hablando de la revolución, la revolución, la revolución, el papel de los revolucionarios, la revolución y los revolucionarios en la búsqueda de esa incorporación de la mayor cantidad de pueblo a la obra revolucionaria, a la cultura, pero a la obra revolucionaria como totalidad. Y eso lo voy a decir con mis palabras, lo dije en estos días en Caracas, en otra actividad, tiene que ver con que aprendamos a conjugar ese verbo, esos verbos que yo decía, ¿no? Sumar, multiplicar, unir, soñar, luchar. ¿Luchar por quién? Por los intereses populares, porque la revolución cada vez más sea una revolución radicalmente popular. En todos los sentidos de la obra revolucionaria, en lo político, en lo económico y social, y también en lo cultural. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final del programa por el día de hoy, pero invitamos pues, como siempre lo hacemos, a todos los compañeros y compañeras que nos observan y que son usuarios cotidianos de nuestro programa, a que sigan profundizando en el debate político e ideológico. Le damos las gracias al compañero Luis Suárez Salazar, al profesor, por la participación pues y la explicación que nos dio del texto. Recuerden que si se quieren poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Si quieren, digamos, releer pues algunos de estos documentos o conseguir los documentos, pueden hacerlo a través de la página de katiatv.org. Allí también tenemos colgados cada uno de los videos, los 137 videos que hemos grabado, para que ustedes también lo puedan descargar y utilizarlos en sus casas. Recuerden también que este programa Escuela de Cuadros es transmitido por Vive TV todos los viernes a las 10 de la noche. Hasta la victoria siempre, venceremos.